Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vamos a terminar el programa, esta última ratito de programa con gente que a mí me gusta recibir y cuando vienen. Intento contagiarme de ellos, Sí. Lo digo porque, claro, uno tiene su recorrido en esta vida de hace mucho tiempo y cuando llega la juventud a inundar aquí el estudio, pues nos sentimos, al menos yo me siento, con una fuerza enorme y por eso le queremos dar la bienvenida esta mañana a Alicia Castilla. Buenos días. Lucía, perdón. No te preocupes. Oye, ¿te he dicho alguna vez? No, pero muchísima gente me llama Alicia. Me pasa un montón. No te preocupes. Es que tengo otra persona que también conozco a Lucía y siempre digo Alicia. Bueno, tengo un problema con los nombres. No, a mucha gente le pasa eso. No, reconozco que tengo un problema con los nombres. Entonces, Lucía Castilla, gracias por corregirme. A ti. A ver si no te cambia el nombre. El señor Núñez, ¿no? Sí. Bueno, el señor Núñez también está aquí. De nombre Ramón. De nombre Ramón. Y un buen estudiante, ya que terminaste los exámenes. Sí, sí. Bueno. Según yo, sí. Según tú, sí. O sea, sí terminé objetivamente. Según los profes, no sé. ¿Por ahora? No, sí, no, sí, también. Está confirmado. Don Ramón Núñez también está por ahí perdida, pero por fin la hemos encontrado. Estaba por no sé dónde, por Inglaterra, me parecía que estaba. Uh-huh. Y le queríamos dar la bienvenida. Hola, buenos días. Hola. ¿Good morning o qué? ¿Cómo le decimos? Hola, Inés. Inés llama, buenos días. Good morning. Sí. Pues tú, ¿tú has perdido el castellano o no? Todavía no. Ah, todavía no. Pues vas camino a ello, ¿eh? ¿O no? No, pero ya hay mucha gente que habla español, ¿eh? Ah, bueno, vale, vale. Una cosa que he aprendido es que allí no sabes quién te está entendiendo cuando hablas español. Por lo cual, de criticar a la gente y que no se enteren. No, no puedes hacerlo. Igual estás criticando a alguien y habla castellano, ¿no? Exacto. Inés Llama, gracias por estar aquí. Y también tenemos a Ángels Plasencia. Buenos días. Oh, buenas. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Con el inglés nada, ¿no? Con el inglés nada, ¿no? Duro, no. No es más, llevas. He tenido que traducir mi currículum hace poco y... No te llevas con inglés. Y ojo. Uh-huh. Bueno, hemos invitado a nuestros amigos para que este día puedan venir aquí y conversar sobre los temas que pueden ser de actualidad y que a ellos puede llamar la atención. Y ese análisis desde los jóvenes, pues le dejamos a los jóvenes su tiempo. Lucía, cuando quieras. Bueno, pues efectivamente veníamos un poquito a comentar. Últimamente, aunque ya hemos tocado este tema un poco por encima, pero bueno, como han sido las elecciones europeas, pues yo creo que siempre es valioso dar un poco el punto de vista del panorama juvenil frente al voto y más cuando es en cuestión de Europa, que ya no estamos hablando de nuestro país. Entonces, pues eso, veníamos a comentar un poco lo que ha sido el auge de la ultraderecha, cómo creemos que puede estar captando a tantos jóvenes, cuáles creemos que pueden ser las consecuencias y eso un poquito lo que supone la política para nosotros. No sé si queréis introducir con algo en concreto. Sí, sobre todo ahora, ¿no? Desde la última vez que hemos venido, como ya he dicho, han ocurrido las elecciones europeas, hablando de ultraderecha en España, en nuestro país, hemos visto cómo ahora tenemos dos ultraderechas, e incluso porcentualmente cómo ha subido también respecto a las últimas europeas, incluso creo que también a las generales, y no solo en España, también en Europa, y de manera bastante preocupante para el que le preocupe, ¿no? Yo al menos soy un preocupado. Pero en países que yo me esperaba al menos, donde que eso no podía ocurrir. Bueno, ya ocurrió en Italia y me esperaba que no. Ahora tenemos a Alemania como segunda fuerza, a Francia también como primera y muchos países donde eso está ocurriendo. Incluso también Inés nos comentaba también cómo surgían nueva derecha también en el Reino Unido, ¿no? Que también está fuera de la Unión Europea. No, Inés, si nos quieres contar un poco sobre ahí cómo, o al menos cómo la habéis visto, ¿no? Porque supongo que habéis visto un poco las elecciones desde fuera, pero expectantes, ¿no? ¿O cómo? Desde fuera, bueno, yo he estado un poco más desde dentro porque he estado trabajando en una institución directamente relacionada con las elecciones, he estado analizando los manifiestos políticos. Y está muy interesante cómo, bueno, allí los laboristas, como en España, que aunque no sean de la Unión Europea, del territorio europeo podríamos decir que son ahora mismo los únicos, prácticamente dos países en los que hay un gobierno laborista o que van a introducirse gobiernos laboristas, como en el Reino Unido va a ser el caso. Lo preocupante del Reino Unido es que sí que está teniendo un partido ultraconservador, que es el Reform UK, con un señor que se llama Nigel Farage, que a lo mejor no nos suena el nombre, pero sí nos suena lo que hizo, que fue, bueno, pues iniciar el movimiento del Brexit, porque él tenía un partido que se llamaba así como Brexit UK, y fue lo que lo sacó de la Unión Europea. Ahora muchos partidos políticos están arrepintiendo y quieren volver a entrar en la Unión Europea. Sabemos que eso no va a ser posible, pero bueno, pues ahí tenemos un partido como el segundo, va en la encuesta, el segundo va a ser el partido de la oposición que gane frente a los conservadores, que era como el PP en España, para hacer una comparativa. Y pues nada, tenemos otro movimiento de ultraderecha que va a triunfar en Reino Unido, tanto fuera de Europa como lo que ha comentado Ramón, en Francia el movimiento de la ultraderecha es bastante notorio. Tengo muchos amigos franceses también que están bastante preocupados por eso, y de ahí que hayan convocado ahora elecciones así tan súbitamente, ¿no? Pero es preocupante, cuanto menos, sí. No sé si Angels quiere decir algo. ¿Nos oye? Sí. Sí, hola. ¿Me escucha? Dale. Vale. Era yo más o menos lo que quería comentar algo, es que me sorprende muchísimo. O sea, porque, a ver, yo creo que el auge de la extrema derecha también tiene que estar estrechamente relacionada con lo que puede ser como estos nacionalismos que cada vez se están volviendo más radicales, ya no solo en España, sino en los diferentes países de la Unión Europea. Y creo que va orientado también ya no solo a factores sociales, como puede ser, pues, que es lo que yo creo que más se ha visto, por lo menos aquí en España, yo voy a hablar desde España, porque sí es verdad que hay otros países que desconozco, ¿no? Pero oír hablar sobre, pues, temas como feminismo, derechos LGTBI y todo esto, pues como que ya de por sí la extrema derecha no está muy de acuerdo. Pero yo creo que en este último año de estar enfocándose en algo es como ya no tanto en esos temas, sino en temas mucho más candentes, como puede ser la inmigración, ¿no? de gente que viene de otros países, y cómo esto está de alguna manera amenazando a Europa, en que pierda pues esos valores, ¿no? Occidentales, que realmente ha hecho que mucha gente tire, ¿no? Hacia lo que es la extrema derecha, y sobre todo tire a esos nacionalismos que llegan incluso a ser peligrosos. Claro, eso que dice Ángels, para mí también es muy importante, porque como tú comentabas, ¿no? Históricamente las extremas derechas de diferentes países habían sido incompatibles entre sí, porque tiene un fuerte componente nacionalista. También, si vamos a lo económico, pues proteccionismo, en fin, nacionalismo, que ya sabemos que es como muy, muy propio de lo suyo, ¿no? Y eso imposibilita defender internacionalmente los intereses de unos socios internacionales, porque eso, nacionalismo mira más por ti mismo. Pero parece que ahora han encontrado una agenda común, que como tú dices, pues se basa eso, en ejes como la inmigración, la soberanía, ¿no? Reclamar la soberanía propia del país frente a la agenda de Bruselas, ¿no? El retroceso de derechos sociales. Y parece ahora un poco que han encontrado algo sobre lo que fundamentar un discurso común, ¿no? Por eso veíamos hace un mes o así, cuando se reunían en Madrid, se reunía, pues, juntaba eso a Abascal, a Milei, a Le Pen, no sé si fue Meloni este año, pero el pasado, Orbán en Hungría. Todo este tema, ahora ellos han encontrado la forma de hacerse fuertes juntos. Y por eso yo creo ahora que están ganando más fuerza y más poder. Y es peligroso en Europa, ¿no? Ahora han conseguido ser la tercera fuerza en el Parlamento Europeo. Y aún así hay, creo que otro de los partidos también es de ultraderecha, porque están un poco, o sea, están divididos en dos, pero otro de los partidos. Y aparte, los diputados que van independientes. O sea, no sé si... No sé si sumando todo ello incluso superan al Partido Socialista. Ha sido un crecimiento brutal. Y como decía yo también, en España, y sobre todo el crecimiento más sorprendente, el de Se Acabó la Fiesta, el de Albise. Y yo no sé vosotros, pero mi experiencia era sobre todo comentarlo con un amigo, de decir, pues ha salido esto... un poco incluso reírnos de eso, porque decir, qué tontería, este señor, ¿quién lo va a votar? Sí, y ver alguna encuesta y decir, tres diputados. O sea, no, al principio, un diputado, dos diputados, tres diputados. Decimos, nada, esto tiene que ser mentira. Pues ahí sacó tres diputados y yo todavía la verdad que no me lo creo. Sí, además eso, lo que comentábamos al principio, tiene también bastante porcentaje de voto joven, que al principio resulta muy... Sí. Muy chocante, pero es que en realidad yo creo que tiene bastante sentido también porque han sabido utilizar las redes muy bien y eso es un medio que evidentemente les llega muchísimo a la juventud y que, aparte de que les llegue, quizás al tener menos... Quizás somos más influenciables... Menos experiencia en política. Claro, también. Menos experiencia, quizás somos más influenciables, más... radicales también en cualquier cosa. Yo creo que al final tiene que ver con todo lo que tratamos una vez, creo recordar, de que cuando hay un progreso grande o cuando hay una parte de la población que pretende hacer un progreso grande, la reacción a eso es que hay gente que se va a sentir atacada, evidentemente. Entonces, esa gente al final puede que caiga en estos extremos. En vez de caer en sitios pues menos reaccionarios, efectivamente. Entonces, eso, yo creo que al final tiene mucho que ver, aparte de lo de los medios de comunicación, que creo que es un tema bastante importante, porque además lo que he dicho al principio, al final el hablar de política con tu círculo, en la juventud, pues depende mucho de dónde estés, depende mucho de tus circunstancias, pero quizás un tema normalmente tabú, tabú al menos con la gente que no piensa como tú. Bueno, yo creo que esto en todas las edades. Pero es verdad que yo creo que esto sería... Nosotros que tenemos tan poca experiencia, que sería muy bueno que pudiésemos llegar a un punto de diálogo mucho más cómodo. Que evidentemente, pues eso... O sea, yo creo que sería muy bueno que pudiéramos comprender que la persona que a lo mejor está votando algo que nos parece a nosotros peligroso, por ejemplo... no es una persona peligrosa, sino que ha llegado a votar eso pues por alguna circunstancia, más cuando somos tan jóvenes, que a lo mejor nos cuesta entenderlo. Entonces, yo creo que encontrar un punto de diálogo cómodo, bueno, o no tan incómodo, sería muy, muy, muy beneficioso. Que es difícil, por supuesto, pero bueno. Y, a ver, Ángels, no sé cómo lo habrás llevado con tu círculo, eso de hablar de política, o Inés también, ¿no? En las elecciones, ¿cómo se lleva eso? Porque a mí me pasa también que hay veces que hay gente que dice, no, pues no vamos a hablar de política. Tras que sí, ¿no? ¿Cómo va eso? Yo, en mi caso, sí hablo, me gusta hablar abiertamente de política, pero porque yo creo que es un tema muy importante porque nos concierne a todos y además es algo que, quieras o no, está a la orden del día, a todos, política. desde el momento en el que yo me levanto, cojo el transporte público para ir a clase, que además es también es público, ¿no? La educación que yo estoy recibiendo. Y todo eso, en plan, todo al final, quieras o no, tiene que estar estrechamente relacionado con lo que es la política. Entonces, por mi parte, sí me gusta hablarlo y es algo que, pues, es así. La cosa está en que sí es cierto que en algunas ocasiones en las que me he encontrado... es verdad que me gusta escuchar diferentes puntos de vista porque a veces sí es cierto que cuesta un montón. Es decir, si tú estás hablando con una persona que tiene una opinión completamente contraria a ti... pues intentar entender el otro punto de vista es complicado, sobre todo cuando, desde mi punto de vista, espero no quedar muy condescendiente, pero estamos hablando de temas que para mí son derechos humanos básicos y hay gente que lo está discutiendo todavía. Claro. Entonces, claro, ese tipo de dinámicas de conversación a veces se hacen complejas porque es como, tío, tener que explicar esto o tener que hablar de esto, que es básico, pues es un poco, como, ¿cómo decirlo?, frustrante. Pero sí es cierto que en alguna... Me gusta escuchar. Y en alguna situación que me he encontrado de coger y... Que además fue hablando con un compañero de clase, que me acuerdo que dije, mira, no voy a pasar por aquí porque ya... O sea, no. Entonces es verdad que a veces, pues ya depende de cada uno, pues los límites que tenga, la capacidad que tenga de hablar con su círculo de, sobre diferentes temas. Pero yo por mí soy partidaria de que es importante hablarlo. Porque puedes no tener puntos de, o sea, el mismo punto de vista que otra persona, pero al final, quieras o no, pues puedes aprender de alguna manera, o ya no aprender, sino entender por qué una persona piensa como piensa. O fijándome en los discursos, ¿no? Por ejemplo, que ha estado viendo, dando el Albise, en parte entiendo un poco por qué la juventud, porque además es que es la juventud la que ha votado a esta gente. O sea, hay un gran descontento con la política que hay actualmente en el país. ¿Se está remediando de alguna manera desde los órganos jurídicos? No está habiendo un acercamiento a la juventud. La forma de los discursos, las preocupaciones... O sea, no se está acercando la preocupación al joven. Al joven se le pone como un sujeto pasivo que recibe cosas y que no tal. Entonces, sí es verdad que por parte de la juventud también tendría que haber un movimiento, ¿no?, para que la política empiece a incluirle. Pero no está habiendo ningún movimiento por parte de ninguno y está generando una brecha brutal que está haciendo que chavales que están hasta las narices, porque además de que no lo entienden, porque no se explica bien cómo funcionan los sistemas de elecciones, no se explica bien cómo funciona la política en España, pues entre que están perdidos, ya un tío, como puede ser Albise Pérez, y coger y decir, oye, mira, pues es que el problema son de los musulmanes, que están viniendo aquí y nos están invadiendo. Bueno, pues un chaval... Mucho más simple de entender, claro. Claro, un chaval que no tiene las bases de coger y entender cómo ha sido la política nacional y la política internacional. De decir, ¿por qué está viniendo tanta gente aquí? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar después? O sea, el no tener todo ese tipo de conocimientos porque o no se ha interesado, porque no se han encontrado los círculos donde se hable. Por eso también es importante hablar de política, porque a lo mejor hay una persona que conoces que no tiene ni idea y ya simplemente con hablar con esa persona pues le genera un interés en algo. Pero la cosa está en que al final pues se ha generado eso de que... hay gente que ha acabado votando a Oye, este yo quisiera seguir el hilo de que dice Ángels, en el que estos últimos días, como saben todos y todo el mundo, creo que está pendiente del campeonato de Europa, campeonato de Europa se llama, ¿no? Sí, Eurocopa. Eso, Eurocopa, gracias. Que el otro día un futbolista francés dio una opinión respecto a la política. Sí. Y un futbolista español dijo que los jugadores no tenían por qué opinar de la política. Sí. A mí me sacudió brutalmente esa opinión de esta persona, ¿no? Que la opinión la acepto porque tiene derecho a expresar lo que piensa, pero es una opinión que de cara a los jóvenes que le siguen porque les gusta el fútbol, ¿qué ejemplo da? No sé. Claro. ¿Qué pensáis vosotros? Estamos hablando, a mí sinceramente me decepcionó bastante, porque claro, no solo fue el francés Mbappé, como tú dices, fueron varios en Francia los que compartieron esa opinión, y fueron varios en España los que compartieron esa otra opinión que tú decías, ¿no? De nuestro portero, de no meternos en política, y a mí me decepcionó, dije, mira, hay otras formas de no mojarse, es decir, bueno, pues que diga, bueno, él ha dicho eso, ok, pero sabemos perfectamente que sus palabras de decir, él puede decir lo que quiera, yo creo que nosotros no tenemos que opinar, es algo más que una indiferencia, eso dice claro. algo más. Y estamos aquí ante la falsa creencia de decir que, no, pues soy neutral. Y bajo mi punto de vista, ahora mismo estamos en un momento en el que si es neutral, está un poco diciendo como, no, ni ultraderecha ni derechos sociales ni derechos humanos. No, pues mira, yo sinceramente veo muy claro dónde uno debe estar. O bueno, eso lo verá cada uno dónde debe estar, ¿no? Pero quiero decir, veo muy claro que aquí hay una parte que es fundamental. Porque yo creía que el tema de derechos humanos, derechos sociales, eso estaba muy aceptado. Y ahora parece que se cuestiona y, bueno, no debemos entrar a cuestionar si esto que tenemos ya aceptado y que es lo básico en nuestra sociedad, debemos tenerlo. Pues no me parece. Claro. Yo opino también que bueno, que si cualquiera de los jugadores no quiere meterse en política, es tanto de su derecho, pero decirlo cuando otra persona sí se ha pronunciado... Claro, él se metió. Es que, claro, o sea, es como... Sí, un poco está censurando que la figura del futbolista pueda ser influyente, lo veas tú de una manera positiva o negativa, pero es que evidentemente lo son. Entonces, sí, es que ojalá lo utilicen como esa influencia de la forma que consideren más responsable, pero es que, no sé, yo, es que con el fútbol, bueno, Didi. También es verdad que desde su punto de vista, el futbolista... que vive en su pedazo de casa, aislado sí, sí. de todo, no le importa lo más mínimo si una persona... es que no le importan los servicios públicos, por ejemplo, si no tiene esa conciencia de empatizar por él mismo. No le importa. Entonces, es que también el público tenemos que tener una conciencia de a quién escuchamos. Es decir, porque claro. veamos a una persona todos los días en la tele... Igual, y esto es algo que pasa mucho, un deportista, lo ves corriendo, lo ves haciendo un esfuerzo, lo ves sudando, parece que es una persona más como tú, una persona como tú que también haces deporte, pero sí. no debemos olvidarnos del privilegio que tiene esa persona sí, sí. y cuál probablemente va a ser su perspectiva. En fin. ¿Queréis comentar algo, Inés y Ángel? Sí, yo tengo una pregunta para vosotros, a ver qué opináis y a ver si a lo mejor Inés le apetece contestarla. Pero no sé si consideráis que también tiene que ver a... algo, ¿no? El tipo de público que ve el fútbol en este caso. O sea, ¿es un público que está realmente interesado en la política? ¿Qué tendencias ideológicas puede llegar a tener? Por lo menos, no sé en otros países, pero aquí en España y en muchos, o sea, existen los ultras. ¿No habrá a lo mejor sí. un transfondo, un ultras, pero ultras malos, ¿vale? Es a lo que me refiero. Uh-huh. En plan, ¿no habrá un transfondo realmente también político en por qué es mejor no hablar de política dentro de lo que son, pues, como puede, festivales deportivos como puede ser el fútbol? Inés. Sí, totalmente. Hombre, me encantaría también escuchar la opinión de Ramón, que creo que lo tendrá más claro en ese tema. Pero totalmente detrás de los partidos de fútbol, tal y como está organizado, y de las selecciones, y de esta gente que es como fan de un partido y lo apoya a muerte, que no es nada malo eso, ¿eh? Pero hay como un sector conservador, noto yo, de defensa del equipo y de, bueno, pues crítica a todo el que no sea de ese mismo equipo, que luego da lugar a pues muchos insultos, mucho racismo en los campos, y sin duda está ligado a la política. Y yo quería comentar antes también que, bueno, relacionado con el fútbol y con la juventud, que yo noto que en España tenemos tres tipos de personas en política, tres tipos de jóvenes relacionados con la política. Uno, los que no tienen ni idea, no se interesan, no van a votar, no hacen nada y se dejan influenciar por comentarios que escucha pues, del futbolista que le gusta, que vive en su mansión y que suelta un comentario después del partido y eso saca un TikTok, se vuelve viral, te sale en tu página de TikTok, lo ves y dices, ah, pues sí, ese un tipo de persona, luego otra persona que está interesada en votar solamente para recibir el bono cultural, que siga ahí, te sigan dando el bono cultural. Y luego tenemos otro tipo de persona que se ha criado en un sector conservador, ya sea de ultraderecha, derecha, da igual, de esta gente que tiene, bueno, pues sus familias tienen empresas y lo han educado a los hijos un poco más conservadores, y ahí tiene el otro tipo de persona. Tristemente, bueno, estoy diciendo estereotipos, ¿no? Pero tenemos como los tres tipos de votantes que nos encontramos luego en la urna. Y sí que es verdad, como siempre, que hay mucha desinformación. Y luego esas personas, bueno, pues nos las encontramos también en los partidos de fútbol. Es lo que digo, que se genera como un ambiente un poco conservador, racista y propenso a, pues, generar insultos en los campos. Pero sí, está totalmente ligado a la política, como todo en esta vida. Pero bueno, no sé lo que opinará Ramón. Sí, Ramón, vamos a hacer una respuesta cortita porque estamos sobrepasados en el tiempo. Sí. Y la pregunta de ese Ángeles. Claro, respecto a la ultra, es totalmente cierto. Normalmente los grupos ultra tienen ideologías extremas, no solo extrema derecha, creo que sobre todo. Pero creo que en España el fútbol es un deporte muy popular, sobre todo en la Eurocopa, y lo ve gente de todo tipo. Pero es cierto que hay varios ejemplos. El caso de, lo podrán buscar la gente que nos esté escuchando, el de Bellerín o de Borja Iglesias, que son jugadores del Betis, que normalmente, pues, no diría que se posicionan, digo que ellos van a su bola, hacen lo que les gusta, se visten como les gusta y dan la opinión que quieren. Y normalmente son muy atacados diciéndole que el futbolista no se tiene que meter en política, pero luego cuando ven a otro futbolista asistiendo, pues, a mítines o siguiendo a cierta gente, le aplauden, le dicen muy bien. Es verdad que en redes sociales o lo que se ve o lo que más se oye son los aplausos a los futbolistas que miran por lo conservador y las críticas a los jugadores que defienden, bueno, un ideal, ¿no? Sí, un ideal más progresista, digamos. ¿Lucía? Sí, estoy de acuerdo. O sea, es muy, muy raro ver a jugadores de fútbol que se salgan un poco del estereotipo, lo que estaba comentando Ramón, que tengan a lo mejor una forma de vestir o de expresarse algo distinta a lo que llevamos viendo siempre. Entonces yo creo que eso evidentemente es por algo y el público es claro que tiene influencia, yo creo que sí. Yo quiero agradecer enormemente a estos jóvenes que durante la temporada 23-24 han estado acompañándonos aquí en el programa con sus opiniones. Uh-huh. El sentir de los jóvenes es muy necesario para tomar un pulso a la realidad de nuestra sociedad, de lo que vivimos. Le queremos agradecer a Inés Llamas que haya estado este ratito con nosotros. Gracias, Inés. Gracias, Ángel Presencia. Gracias a vosotros. Gracias a Ramón Núñez. Gracias a ti por este año. Y gracias a Lucía Castilla. Igual. No me he equivocado, ¿eh? Encantada. Y ese agradecimiento, pues, en fin, es enorme por esa paciencia que habéis tenido y la voluntad que habéis tenido de venir hasta el estudio los sábados, ¿eh? Sobre todo los sábados, después de una feria, ¿no? Sí. Bueno, ha habido de todo. Ha habido de todo tipo de situaciones. Y agradecer a JJ también por acompañarnos esta mañana, sí. Amigos, amigas, bravo. Oyentes. El próximo sábado nos vemos, ¿te parece? Nos vemos. But I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh.